Unos 150 metros más arriba de la rotonda termina el tercer tramo de la cuesta de Gomeres, justo donde también termina el asfalto y se cruza una calle, la que viene desde la Puerta de la Justicia y continúa hasta el Hotel Pala y Barrio de Realejo. Por eso, por aquí, pasan los autobuses y los taxis que llevan a los turistas desde los palacios al centro de la ciudad. Y donde termina este tercer tramo también hay una pequeña placeta, redonda, con una fuente en el centro y a la derecha, según se sube, un monumento con un pilar. Es una fuente delicada, dedicada al escritor Ángel Ganivet, conocido en Granada y famoso en el mundo. Por eso por aquí a los turistas les gusta pararse a beber agua en la tercera fuente, esta de agua potable, para lavarse las manos, para hacer fotos y para coger castañas en los primeros días del otoño. Y sí, porque en verano es de lo más fresco, por las grandes sombras que regalan álamos y castaños, también por las tres fuentes, la del Ganivet, la del centro y la del agua potable, y por los dos ramales de acequias que corren a ambos lados de la redonda placeta. Pasan rozando los seis bancos de mármol, tres a cada lado de la placeta, y bajo las ramas de los árboles más grandes. Por eso te decía que este rincón es muy fresco, muy concurrido y como el mejor de los descansos al final del tercer tramo de la gran cuesta de Gomérez.